tenemos en línea al arqueólogo José López Más. La audiencia de la radio lo conoce también desde hace años por otras tareas que tienen que ver con la búsqueda de los restos de detenidos desaparecidos en periodos anteriores. Quizás sabe menos de lo que viene haciendo, entre otras cosas, en estos últimos tiempos, en la búsqueda de restos, podríamos decir, de la casa natal de José Gervasio Artigas, nada más y nada menos, en la Ciudad Vieja. Tenemos en línea al arquitecto, al arqueólogo López Más en esta mañana a la 36. López Más, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros esta mañana, y nos parecía importante destacar y que se conocieran detalles de este trabajo que se está realizando con un equipo, por supuesto, que usted nos detallará, en esa esquina de la que quizá tanta gente transita cada día sin saber que ahí nació nada menos que el jefe de los orientales, ¿no? Sí, efectivamente. Desde el año 30 del siglo pasado, ya 30 y pico, ya hay desde historiadores hasta vecinos que le señalaban al Estado, a la Comisión de Patrimonio, a la Intendencia, a los ministerios de aquella época, que había que cuidar esa casa, que allí había nacido José Artigas, y bueno, finalmente no fue recién este año que la alcaldía la compró y le va a dar un fin público, ¿no? Eso es, me parece que lo primero es señalar eso a la gente que durante más de 90 años peleó para que la casa que nació Artigas fuera parte del patrimonio nacional, no solo en el sentido figurativo, porque ya fue declarada que la casa, claro, sino que tuviese una cautela y un cuidado acorde, ¿no? Eso me parece que es lo primero que hay que celebrar, que finalmente la alcaldía le pone el cascabel al gato, esto que todo el mundo decía, qué barbaridad, que, claro, que el estado que está la casa, que no. Bueno, por otro lado, como tú decías, yo en realidad coordiné un equipo de arqueólogos compuesto por Elizabeth Onega, Natalia Alonso, Carmen Curbelo y Ramiro Piña, del Departamento de Arqueología de la Facultad, que a menudo trabajamos con otro departamento de la facultad, que es el de Historia. En este caso trabajaron Nicolás Dufo y Morosoli, y el estudio histórico que ellos hicieron de la evolución del padrón, de la herencia, de los de Artigas, nos fue dando un panorama de lo que podríamos encontrar allí. Y eso nos facilitó mucho el trabajo arqueológico. Y bueno, y finalmente lo que encontramos concuerda bastante con lo que los historiadores sugieren, un cuerpo de habitación, un cuerpo de un edificio de unos 10 metros de largo, que tendría tres habitaciones, que se recostaba a la calle Colón, con una cocina por la calle Cerrito, separada pero unida, contigua, y después aparentemente una pieza donde vivían los abuelos y algún otro galpón. De eso se constituía un poco las construcciones del predio. En 1833 ya se señala que eso está ruinoso, 1833, ¿no? Que está ruinoso, bueno, y no sabemos en qué época, pero entre 1840 y 1860 la casa original la demuelen y construyen un almacén, que es el edificio que actualmente se ve. Luego será tienda, será bar, y lo que hemos hecho nosotros, a partir de la información de los historiadores, fue levantar el piso y tratar de reconocer qué quedaba allí, y bueno, y finalmente encontramos los cimientos de la casa, más o menos, que permite reconocer lo que los documentos históricos nos describen. Además hay alguna descripción de un familiar de Artigas que describe cómo era más o menos la cuestión, y lo que encontramos nosotros corresponde en gran medida a eso, el cuerpo principal de la casa, el piso de la cocina, restos de la cocina, algunos muros correspondientes tal vez a otras estructuras que existían en el fondo. Hay que pensar que el padrón actual no tiene las medidas del padrón original, ¿no? Y también encontramos, que es una parte interesante en nuestro trabajo, es material correspondiente a la vida doméstica, que eso va a ser expuesto, igual que estos restos de cimientos y de muros, va a ser expuesto en el predio que se está reformando allí, ¿no? Una colección de objetos que da cuenta lo que era la vida cotidiana de estas primeras familias que fundan Montevideo, ¿no? Hay que mirar también más allá de que el protagonista principal es Artigas. el hecho de que desde el punto de vista histórico, científico, esta casa tiene mucho interés porque refleja lo que es la vida de los colonos, porque estos son verdaderos colonos que vienen aquí a fundar Montevideo, entonces adquiere un valor singular por ese hecho también. López Más, ¿cómo qué tipo de objetos se pudieron encontrar? Y bueno, vajilla relacionada al consumo de alimentos, claro. Después también cerámicas más grandes, que como tinajas, que correspondería a actividades de aseo, también herrajes de la de las aberturas de la casa, ¿no? Bastante testimonio de ese tipo. Y una cosa interesante que no mencioné es de que en los documentos se menciona que la casa es de piedra, tiene algunas partes de ladrillo, divisorias de adobe, dice algún documento, techo dos aguas con teja, y esos materiales los encontramos, ¿no? Claro. Producto del derrumbe cuando la destruyen, por ahí por 1840, 1860, eso se recuperó también y confirma lo que dicen los documentos históricos, ¿no? Los materiales constructivos. También hay de repente elementos vinculados al ocio, una parte de una pipa, una bolita, fichas de juego, alguna piedra de yesca que se usaban para las armas de fuego de esa época. Y bueno, eso es lo que me acuerdo de la memoria, claro. Pero van a tener la oportunidad de conocer una selección de estos materiales por un lado, y por otro lado, todo lo que se recuperó va a ir a algún museo municipal que también seguramente va a dar objeto a estudios y publicaciones posteriores. Claro. Encima de la casa había esta construcción que veíamos todos, que de cuándo era, o hubo varias construcciones. No, hubo una, que es esa que se ve, las paredes por la calle Colón y Cerrito. No existe documento, aparentemente esa construcción fue hecha sin permiso. Y se calcula, los historiadores calculan que está construida entre 1840 y 1860. En gran parte estas construcciones no solo desmontaron lo que quedaba de algunos muros de la casa original, donde nació Artigas, sino que reutilizaron bastante las piedras canteadas de la casa original. Bueno, y nuestro trabajo también estuvo en reconocer qué partes eran originales y cuáles no, ¿no? Claro. Las originales son las que permiten, como te decía, ver claramente la casa, tal cual la describen los documentos históricos, ¿no? Claro. Esto requiere, que a veces se olvida un poco, un trabajo previo con los historiadores, como ustedes nos decía, el apelar a documentos, o sea, un buen tiempo de trabajo previo también. Sí, sí, en varias direcciones, porque hay planos de la ciudad de Montevideo, desde épocas tempranas, y allí ya es una ciudad recién fundada. Claro. Y esos planos van mostrando la evolución en los primeros 50 años. Esos planos ya muestran el perímetro de esta casa, recostado, como decíamos, a la calle Colón, de forma rectangular. Es decir, ya hay toda una serie de información histórica que viene por el lado de los mapas. Por otro lado, también la síntesis que hicieron las personas que desde 1930, vecinos, una comisión pro rescata del solar de Artigas, hubo un edil muy dinámico, Mendiondo, que falleció, pobre, falleció sin haber visto finalmente que el Estado le puso la mano a la casa. Y bueno, toda esa gente había hecho también una síntesis de información. Pibel Devoto también en un momento estuvo interesado. Y allí ya están los otro tipo de documentos, como son la evolución de las sucesiones, que de manera tangencial va dando mucha información sobre cómo era la casa, las sucesiones, y otro tipo de documento es, como decía, algún familiar, algún descendiente de Artigas, que a su vez fue tributario. Ajá. De la descripción de alguien que visitó la casa, y dice que el cuerpo de la casa tenía tres grandes habitaciones, en el medio de la sala, que todas esas habitaciones daban un fondo, donde había una pieza donde se habían ido a vivir los abuelos, después estaba la cocina. Es decir, él describe más o menos sin problema el panorama de esa casa, que corresponde, como te decía, a los vestigios arqueológicos de los cimientos y inicio de muros que hemos encontrado. Se hablaba hasta de un galpón que había construido Artigas más o menos en su adolescencia, saliendo ya de su adolescencia, pero eso no se llegó a confirmar bien. Bueno, es difícil de identificar. Claro. Tenemos algunos vestigios de cimientos de construcciones livianas que pensamos que puede corresponder a eso. Pero, bueno, lo que te comenté, las tres vías de información, claro, nos permiten avanzar en hacernos una idea de cómo es la casa, pero Sí, efectivamente, Artigas, según nos cuentan los historiadores, en un momento solicita una autorización a los padres para hacer un galpón liviano para acopiar cueros. Se ve que él ya está en el sauce en esa época, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y la casa de los abuelos también tiene una traza allí. Pero, bueno, no están en la completitud que nos permitiría identificar cada una de las estructuras. Sí hay vestigios residuales que los atribuimos a esto, ¿no? Claro. Me imagino que, bueno, ustedes hacen un trabajo científico, digamos, les ha tocado hacer esas otras tareas tan, tan delicadas, tan significativas en nuestra historia también, pero esto tiene también un componente de alguna manera especial, digamos, este trabajo por el valor histórico y simbólico que tiene para nosotros, López Más. Sí, sin duda. Tú enumerabas las cosas que yo he hecho, ¿no? Yo trabajé muchos años con los cerritos de indio en el este de Uruguay. Claro. Y bueno, y después los desaparecidos, he trabajado también con otros temas de arqueológicos, pero y todos son sumamente interesantes desde el punto de vista científico. Solo que este, por el carácter, por lo simbólico de que hablamos, que el sitio arqueológico es el lugar donde nació el prócer de Uruguay, adquiere sin duda un valor complementario, ¿no? Y toca la sensibilidad, y por eso es importante el paso que dio la alcaldía en hacerse con el predio, en encarar una obra de estas que se escapa a las posibilidades de una alcaldía, pero no es tan lejos de la responsabilidad que le compete. Claro. Y el hecho que esto va a ser un lugar público, va a haber un concurso para darle función a esa casa, dentro de actividades culturales, ¿no? Es decir, que ya te decía, se van a exponer los restos, materiales de vida doméstica, y allí va a acoger alguna actividad cultural que va a ser objeto de concurso. Pero en definitiva, esta preocupación de ponerlo al servicio de la sociedad creo que es lo que lo hace también más importante al trabajo, ¿no? Claro. Al trabajo de poder ofrecer a la población algo que no parece nada, un vestigio material de unos cimientos, unos muros de piedra, pero está demostrado ya que los sitios arqueológicos muchas veces tienen esa virtud de ser lugares de memoria, sitios de memoria, donde cristaliza el imaginario de una sociedad, ¿no? Y seguramente visitar ese lugar a la gente lo va a aproximar al menos sensorialmente más a Artigas, y la idea es que eso permita también que la gente reflexione críticamente y entienda mejor los valores que él pregonó y que el Uruguay tomó como suyo, ¿no? Claro. Por lo que leemos también en particular de la casa, una construcción de un sótano que se habría hecho hacia fines del siglo XIX afectó, digamos, dañó la casa original. No, el sótano le pega al lado, sí dañó parte de la cocina, puede haber dañado también la pieza esta de los abuelos en alguna parte. Ajá. Está al lado del perímetro de la casa, pero efectivamente es un sótano que debe tener como unos 4 metros por 4 metros, ubicado en un lugar medio estratégico que seguramente, como te decía, otras estructuras las colapsó, ¿no? Como la cocina y la casa y la pieza de los abuelos. Claro, claro. El trabajo de ustedes en particular, digamos, fue, porque ustedes necesitan, me imagino que hay gastos y hay horas de trabajo de ustedes, ¿fue financiado también por el municipio o cómo se realiza eso, López? Sí, fue financiado por el municipio a través de un convenio que firmó el municipio B con la Facultad de Humanidades, que regulaba la participación del Departamento de Historia y el Departamento de Arqueología. Y ahí trabajamos desde octubre del año pasado, más o menos septiembre-octubre, hasta, ya te digo, hace un mes atrás que terminamos los trabajos. Claro, claro. Usted mencionaba lo del trabajo de los cementerios indios, ¿no? Hace poco vi que hubo algún trabajo con estudiantes o que empezó otra etapa, si no me equivoco, me pareció ver en las redes que se empezó o que están en algún trabajo de ese tipo también. No sé si eso tiene que ver con la carrera universitaria correspondiente. No tengo a mano ahora acá pero después lo vamos a buscar, porque vi imágenes en las redes de jóvenes trabajando, creo que en Rocha eran en particular, sobre esas Cerritos de Indios. Ahí está, sobre los Cerritos de Indios. Sí, hay varios equipos. Nosotros terminamos de excavar un Cerrito de Indios con un proyecto de la universidad hace unos 6 meses, pero hay otros equipos más que trabajan allí. En Rocha, el centro universitario tiene un equipo de arqueólogos que lleva adelante proyectos, aparte de los que llevamos desde acá, desde Montevideo. Y esos Cerritos de Indios es uno de los patrimonios prehistóricos más importantes que tiene Uruguay. Es objeto de mucha investigación y, por supuesto, ¿no? Los estudiantes tienen allí la oportunidad de adquirir conocimientos que no se transmiten en el aula. Claro, claro. Nada como la práctica también en este caso, ¿no? Sí, sí, sí, ese equilibrio que se precisa, ¿no? Entre la práctica y la teoría. López, más que si hubiera que pensar en asignaturas pendientes en esta tarea tan importante y poco valorada que muchas veces por sectores de la sociedad y del Estado que ustedes hacen a nivel arqueológico, ¿qué lugar le gustaría qué temática vinculada a la arqueología que usted tiene en mente o que a nivel de equipo tienen en mente que está pendiente, que sería importante encarar, por ejemplo? Mira, nosotros tenemos un proyecto con un historiador que se llama Diego Braco, del Centro Universitario de Tacuarembó, financiado por la ANI, que se ocupa de las últimas sociedades indígenas, ¿no? Nosotros estamos un poco tratando de recuperar de ese olvido las poblaciones originarias del Uruguay. Ajá. Porque siempre han sido bastante invisibilizadas, como la historia de los propios africanos, y un poco con este historiador nos hemos ocupado de localizar los últimos asentamientos indígenas, incluido aquel de Sal si puedes, pero las últimas aldeas, y entiendo que es un trabajo interesante, que en realidad tenemos mucha cosa interesante en Uruguay. También tenemos en el río San Salvador el primer asentamiento español del río La Plata, ¿no? De 1574 de Gaboto, ¿no? Son cosas que hay muchos lugares interesantes que se están empezando a investigar. Lo que sería así interesante es de que de repente, de la misma manera que existió una educación ambiental en la escuela, que los niños llevaron a la casa pautas de conductas vinculadas al ambiente, la educación patrimonial, como en otros países también, se imparta entre niños, ¿no? Porque es la mejor manera de formar ya un ciudadano inquieto y responsable de conocer y conservar su patrimonio, cosa que a nosotros, la verdad, nuestras generaciones no nos tocó. Es decir, la historia que nosotros le dimos es una historia un poco sesgada, y todas estas cosas, como yo le mencionaba, de los pueblos indígenas, quedó en un cono de sombra, no quedó en el punto ciego de la historia nacional. Claro. ¿No? Igual que también hemos desarrollado un proyecto en Rocha sobre el trabajo esclavo, todas esas mangueras de piedra que se ven, ajá, muros, corrales, en realidad eso fue hecho por planteles de esclavos y nunca se nos ha presentado, ¿no? Uno piensa que el estancido le pagó a unos peones, y desde el punto de vista histórico también es una manera de reparar estos sectores sociales, ¿no? Me parece que hay que aproximar la arqueología a la historia y la historia de la arqueología a la gente a través de la educación patrimonial, ¿no? Eso es lo que me parece, que la educación patrimonial va a jugar un rol definitivo en construir nuestra propia ideología nacional, porque en realidad lo que tenemos es un archipiélago de hechos en nuestra cabeza, pero claro. La responsabilidad del patrimonio es otra cosa, ¿no? Es una sensibilidad histórica, es una conducta de conservación, cosas que precisamos que el ciudadano sea consciente, ¿no? Y uno sospecha que de esa historia, como a veces nos maravillamos de ver de otros países, ¿no? Hay mucho más materialidad, digamos, bajo la tierra de lo que el común de la gente piensa. Claro que sí. La gente, eso es la historia mundial, ¿no? Ciudades europeas tienen 1000 años, cualquiera que uno vea tiene 1000 años. Montevideo ya va para 300. Me parece que los lugares donde ocurrió los lugares que tienen peculiaridades geográficas, las sociedades no prescindieron de ellas, las ocuparon a través de generaciones y generaciones. Ni sabemos nosotros lo que hay. Miren, a mí, si fuera por mí, yo levantaba la Plaza Independencia y recuperaba los muros de la Ciudadela, ¿no? Claro. Que en realidad nos criamos nosotros pensando que la Ciudadela era una parada de ómnibus y la Ciudadela era el centro fortificado español en torno al cual se creó Montevideo. O sea, por eso te digo, tenemos una historia un poco deshilachada, un poco como un archipiélago de noticias, más que un hilo que nos ordene los conceptos, ¿no? Me parece que eso es una deuda pendiente de la educación nuestra. Ahora, López Más, toda esta situación que justamente de excavaciones, de búsqueda de la historia, ¿ha generado un mayor interés, por ejemplo, en la educación, en lo que es la licenciatura en ciencias antropológicas, por ejemplo, de la UDELAR? ¿Hay más estudiantes? ¿Qué perspectiva, qué visión ve usted de esto? Mira, la antropología, que es la carrera en la cual tenemos una especialidad en arqueología, no es ajena a todas las otras sensibilidades de la sociedad, ¿no? Es decir, hay momentos que de repente hay mucho desarrollo de las películas forenses y tenemos muchísimos estudiantes que quieren hacer antropología forense. Claro. Con la arqueología pasa lo mismo, pero tenemos una demanda bastante constante de gente que se inscribe todos los años. Por supuesto que tiene desde que se inscriben hasta que terminan, hay toda una evolución, pero hay una demanda creciente de gente que tiene interés en dedicarse, porque aparte la formación en arqueología también, como te decía, tiene otras especialidades como el propio patrimonio, las políticas de patrimonio, ¿no? Claro. Que muy a menudo las confundimos con el turismo. Sí. Y no es todo lo turisteable, es patrimonio. El patrimonio es más producto de una valoración más profunda, ¿no? Ahí también los museos, nuestros museos son un desastre, son depósitos de bellezas muertas, ¿no? Sí. Los museos. Y eso muestra también lo que yo te decía, capaz que tenemos una identidad un poquito frágil y nuestros museos son el espejo de eso, ¿no? O sea, el lugar que ocupan en nuestro imaginario cultural los museos, ¿no? Acá encontré lo que le comentaba de memoria, que es precisamente del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay de la Facultad de Humanidades. Sí. Es del 1 de julio la publicación, Semana de Trabajo de Campo en el Despoblado Rincón de los Negros, en Rocha. Que se excavó y encontraron, dice, un rancho de palo a pique con barro sobre paredes vegetales, techumbre vegetal, y están documentando posibles casas para esclavos en el casco de una estancia, dicen. Sí, bueno, como te decía también, pero estos no son cerritos de indios, estos son estudios claro. sobre esclavitud. Ahí está. Un tema que ha sido olvidado y bueno, ya hemos hecho unos estudios en la estancia del oratorio. Ajá. Del comendador Correa, que tenía planteles de esclavos, y estos son otros trabajos que justamente están buscando la traza de este contingente de esclavos de origen africano que se integra a nuestro país y que bueno, y que los arqueólogos tratan un poco de escribir su historia, ¿no? Porque claro. En nuestra historia pasa lo mismo que pasó en otras historias, la gente recuperaban los palacios, las cosas magníficas, bellas, pero cuando hay una preocupación de que la historia sea un reflejo del proceso social, estos temas adquieren interés, ¿no? La esclavitud, claro, los últimos indígenas, ese tipo de cosas. Cuando dicen aquello de la historia la escriben los que ganan, bueno, también a veces en la recuperación material de esa historia a veces tienen prioridad los que ganan y no los sometidos, ¿no? Sí, bueno, también hay quienes ven que esta arqueología es parte justamente de una resistencia a ese olvido, claro, a esa invisibilización, claro. Y es una reparación, claro, también claro. Con la gente. Para valorar toda esa tarea que se está haciendo. Muchas gracias, López Más, por estos minutos y bueno, estaremos atentos a anunciar también cuando se abra la exhibición a la gente en general del trabajo de ustedes, de esto que nos estaba detallando. Gracias por este rato, De nada, quedan las órdenes. Hasta pronto. Adiós.